Como comandante del Regimiento de Infantería de Selva 2 y coronel Francisco Manchego, tenemos previsto, en cumplimiento a órdenes de nuestro comandante general del Ejército, de que el día de mañana, miércoles 23, a horas 8 de la mañana, se inicia el pago del bono Juancito Pinto. Este bono es un beneficio que va directamente a toda la población estudiantil en todos los niveles, ya sea primario o secundario, y también llega a las unidades de enseñanza especial. Es así que como regimiento nosotros, a partir del día de mañana, vamos a iniciar este pago, teniendo la tarea de pagar en 11 municipios, como ser Montero, Minero, Fernández Alonso, San Pedro, Portachuelo, Colpa Bélgica, Santa Rosa del Sara, Distrito General Saavedra, Okinawa, Ñuflo de Chávez, Andrés Ibáñez, a 289 unidades educativas, con una cantidad de alumnos de 58.191 alumnos. El monto a pagar a toda esta población estudiantil es de 11.638.200 bolivianos. Este pago se inicia mañana, 23 de octubre, y finaliza el día 22 de noviembre. Después de esa fecha, se inicia el pago para los estudiantes que se encuentran rezagados, que no van ese día que está de acuerdo al cronograma, para que recojan su dinero. Nosotros como regimiento vamos a movilizar a 40 instructores y personal de soldados. El personal de cuadro hace la función de agente pagador y nuestro personal de tropa hace la función de seguridad. Mañana nosotros, en coordinación con el distrital, el licenciado Cristóbal, se va a hacer el acto de inauguración en el Colegio Fe y Alegría a las 8 de la mañana, con la presencia de todas las autoridades municipales, regionales, nacionales y departamentales, que la distrital y la alcaldía han hecho la invitación correspondiente.